Ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente. Mami, tú te viste tan fina y elegante, muy diferente, y lo sabes. Di que me quieres, que yo soy tu girl, que no puede vivir sin mi calor. Confiésalo, que no te duermes sin pensar en mí, que quieres que te dé tú mi amor. Confiésalo. Cuando suena el tema, nana, pégate. Tenía mi pretendiente y yo me adelanté. En tu relación pasada perdiste la fe. Yo te enamoré, te comí otra vez. Recién bañadita, quitarte la toalla. Nena, yo quiero que tú nunca te vayas. En la cama ya lo hace como Saya. Tienen tanta clase que ya ni lo ensaya. Qué ganas de comerte. Aquí otra vez tenerte. Eres mi girl por siempre. Mami, estoy esperando tu call. Y si tú me pasas tu ubicación, enseguida yo me pongo en acción. Nos vamos directo a la situación, de fondo escuchando nuestra canción. Dice que a nadie más necesita, que si muere hoy por mí resucita. Que soy más buena que el agua bendita, de todas las nenas la más bonita. Así es que lo que es que con solo bailar en sí. Que me quieres, que yo soy tu girl, que no puedo.